besarte otra vez, otra vez, encontrando los huecos que jamás he tenido, siempre he querido, tumultos en la arena, endurecidos, brisas que aún vuelven con el calor de tu piel, que aún me quema, aún me desvela la luz de tus ojos. Quiero volver a sentir lluvia, y hoy el cielo expresa sus sentimientos por mí. Si puedes tocarla, estarás mojando tus manos con mis lágrimas.